Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a hablar también de las novedades con Daniel de Blas. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Bien, Daniel, algo realmente impresionante lo que vivimos en la última Keynote con todos los nuevos productos de Apple. Tenemos ya a la venta el iPad mini, el iPad de cuarta generación. Tenemos ese iMac de un perfil arriesgado, pero brutal. ¿Qué te parecen todas estas novedades? Me parece impresionante. Yo creo que si algo le podemos agradecer a Tim Cook es que está apretando el acelerador en las renovaciones de productos muchísimo. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos una keynote en la que dijeras, venga, ahora un iPad mini, ahora un iMac, venga, ahora un Mac mini. Hay mucho material que está saliendo muy rápido. Nunca nos habríamos planteado que en 7 meses se iba a renovar el iPad, ¿no? Como ha sucedido con el iPad este de cuarta generación que viene ahora con el procesador A6X. Es decir, nos está dando mucha caña, yo creo. Sí, sí, por una parte empezamos hablando, por ejemplo, del MacBook Pro en Retina, este último que han sacado, que es impresionante. Bueno, pues evidentemente es que las cosas van por ahí. Y Apple en su gama alta de portátiles, ya sabíamos con el MacBook Pro de 15 pulgadas que lo siguiente que venía eran 13 pulgadas, pero además con cosas que pues algunos no nos esperábamos. El que un portátil de Apple tenga por fin una conexión realmente estándar como es el HDMI, pues vamos, para mí es que es una de las mejores noticias. Saber que Apple, en ciertos aspectos en los que a lo mejor era un poco rarita, porque siempre tenía un poco que ser distinta en algunos aspectos como este, pues parece que hay alguien que dentro ahora dice, oye, si la conexión estándar que utilizan el 99% de las pantallas es el HDMI, ¿por qué le vamos a poner una distinta a nosotros a un portátil? Y vamos, me parece, por ejemplo, que ese tipo de detalles son un reflejo de esta nueva Apple, ¿no? La renovación completa de toda la gama de los iPods. Bueno, esa es otra, por supuesto. Pero esta era un poco esperada, como si dijéramos, ¿no? El nuevo iPod con pantalla de 4 pulgadas, que es igual que el iPhone 5, pero sin contrato, es una maravilla, ¿no? Y lo que hace es que consigue mantener, aunque hay un cierto declive de los reproductores digitales y también del iPod, por supuesto, lo que consigue es ponerlo en primera línea de los reproductores. Por eso sigue siendo el más vendido, claro. Increíble el nuevo iMac. Bueno, demasiado increíble, yo diría, incluso, porque a veces te preguntas, bueno, si yo estoy viendo ahora mismo un iMac de 27 pulgadas y en lugar de medio centímetro de grosor, pues tiene 3 centímetros, pero no es algo que yo me dé cuenta de ello cuando trabajo día a día. En cualquier caso, no es una máquina que hayamos visto todavía en directo ni hayamos utilizado, pero es un alarde impresionante de diseño. Esta nueva pantalla que dice Apple que es mejor todavía, que tiene menos reflejos, todo ese tipo de cosas a veces son detalles que no ves en una nota de prensa, en las imágenes de la web o en los primeros análisis de un vistazo que hay disponibles, pero que cuando te detienes y observas la máquina y la utilizas y ves que no hace ruido, que no se calienta o que es muy fácil para llevar de una habitación a otra, pues al final entiendes por qué el iMac sigue siendo el todo en uno preferido de los usuarios, ¿no? Además, Daniel, nos están empezando ya a llegar correos electrónicos de oyentes que nos dicen que, bueno, su último Mac era un portátil y al ver el nuevo diseño tan estilizado y arriesgado del nuevo iMac, están pensando ya en que su próxima máquina va a ser este iMac. Bueno, es que el iMac tiene esta semi-portabilidad, ¿no? Que a muchos usuarios que se han comprado un portátil y se han dado cuenta que lo sacan poco de casa, pues que también puede merecerles la pena un iMac, ¿no? Un modelo de 21 pulgadas, me parece que he visto el peso, eran 5 kilos y pico. Es que estamos casi cerca del peso de algunos, ¿cómo los llaman? De estos desktop replacement, que son los portátiles de alto rendimiento que venden algunos fabricantes PC y lo convierte en una máquina de 21 pulgadas con procesadores de última generación, con una pantalla extraordinaria que puedes coger y dices, bueno, es que si me voy 15 días de vacaciones, pues me la echo al maletero y fuera, ya tengo portátil. No es una máquina para llevar en el día a día de casa a la oficina, pero es una máquina que es portable, entre comillas. Aunque tú y yo conocemos a gente que se desplaza con la moto con los iMacs, ¿eh? Bueno, sí. conocemos a algunos que van en moto a todas partes, como me pasa a mí, y a veces hemos llegado a llevar un iMac, ¿no? En la moto, que es una cosa un poco rara, pero que bueno, pero que es impresionante que puedas hacerlo, ¿verdad? Siguiendo hablando de la gama de las novedades de los ordenadores de Apple, otra novedad fue el Mac Mini. Sí, el Mac Mini, que bueno, que sigue en esa línea de no ser una máquina pues para las masas, pero que tiene muchísimas utilidades, ¿no? Desde la posibilidad de integrarlo en lugares donde no te cabría ninguna otra máquina, hasta ser ese ordenador que quieres para tener en el salón y servir, por supuesto, como Mac de entrada de gama y también como servidor, ¿eh? No nos olvidemos. Y lo que más llamó la atención y lo que todo el mundo estaba esperando, deseando, es el nuevo iPad Mini. Algo realmente impresionante. Estamos viendo que va a haber un mercado realmente tremendo detrás de él. Y bueno, está encandilando a todo el mundo. Muchos de nuestros oyentes nos decían, lo vemos y lo queremos. Bueno, yo a mí no me gusta hablar con esta rotundidad, pero para mí es el iPad ideal. A mí me parece que es una pasada. Si eres sobre todo usuario de portátil y te parece a lo mejor que el iPad de 10 pulgadas es un poco similar, ¿no? Es decir, si tienes un portátil más o menos compacto, incluso no te digo nada si tienes un MacBook Air, porque entonces el iPad y el MacBook Air pues están ahí a un paso el uno del otro, ¿no? Y este nuevo iPad que cabe en una mano, que te cabe en el bolsillo trasero del pantalón, si es un poco grande, que lo llevas a cualquier lado, que lo llevas siempre encima y que es un iPad de arriba abajo, es que es una maravilla. Y no tiene competidor, porque está claro que tienes todo el mercado de tabletas de 7 pulgadas, que ha sido el que más se ha desarrollado, porque Apple no tenía oferta, pero de repente Apple llega con un dispositivo que de salida ya tiene las 200 y pico mil aplicaciones especialmente creadas para el iPad que funcionan exactamente igual y que funcionan en este iPad más pequeño. Es decir, estamos hablando de que aquí tienes un GarageBand, que tienes sintetizadores, que tienes programas para edición fotográfica, que tienes el propio iPhoto, que tienes todo en eWork, que tienes miles de juegos, que tienes todas las mismas aplicaciones que llevan años haciendo popular al iPad, lo tienes ahora en 7 pulgadas. Y además es pequeño, pero es lo suficientemente grande como para que sea prácticamente igual de cómodo de manejar, porque a lo mejor la gente se pregunta si los iconos son mucho más pequeños. Pues no son mucho más pequeños, son un poco más pequeños que en un iPad convencional, pero si por ejemplo los comparas con los de un iPhone, pues son bastante más grandes. Es verdad que sí que en alguna situación el que sea un poco más pequeño, pues por ejemplo cuando estás navegando por muchas páginas, pues tienes que atinar un poquito con un poquito más de cuidado para dar en el icono adecuado o cerrar la pestaña que estabas buscando y ese tipo de cosas. Pero es que Apple lo ha solucionado también, ha hecho lo que yo lo denominaría un equilibrio de malabarista, ¿no? Es decir, es lo justo para que te quepa en una mano. Yo tengo las manos pequeñas y lo puedo coger con una mano. Pero es lo suficientemente grande para que no sea incómodo. Y en ese aspecto me parece que es lo que lo hace tan especial, ¿no? Y que tiene la misma potencia que un iPad 2, que no es moco de pavo, ¿sabes? Estamos hablando de que es el procesador A5, que tiene la cámara de 5 megapíxeles, que tiene la cámara frontal de alta definición en 720. Es que es una pasada. Y a un precio que dices, es que está muy cerca de las tabletas baratas. Estamos hablando de 329 euros, cuando las tabletas económicas pues están alrededor de los 200 euros. Y no tiene la pantalla Retina, pero su pantalla se ve muy, pero que muy bien, ¿eh? Se ve fenomenal. Lo cierto es que yo a medida que cumplo años, pues el Retina cada vez se me hace más innecesario. Es cierto que cuando estás acostumbrado a la pantalla Retina del iPhone o del nuevo iPad, pues sí, en un primer momento te choca cuando lo miras muy de cerca el poder ver no los píxeles, pero sí es eso que se ve en una pantalla LCD normal, que no es Retina. Se ve un poquito como el grano, digamos, de la pantalla, pero es que a la distancia a la que miras un iPad, pues lo normal es que ni te des cuenta de ese detalle. Y el brillo, la saturación de color y todo esto es igual que en cualquier otro iPad, o sea que es una maravilla de pantalla. Y bueno, para terminar las presentaciones, el iPad de cuarta generación, el doble de rápido que su antecesor. Pues sí, en este caso lo más importante es el cambio de procesador y el cambio de conector, ¿no? Yo entiendo que cualquiera que tenga el nuevo iPad, pues no se va a ir corriendo a comprar el iPad de cuarta generación, simplemente por el procesador, que sí que seguramente será más rápido, pero que en el fondo, si piensas que también probablemente tengas que comprar los adaptadores para los accesorios y demás, es simplemente una apuesta al día, pero yo creo que este es otro detalle de Tim Cook. Es la típica cosa que a Steve Jobs le habría dado igual. El tener un dispositivo que mantiene el conector antiguo y tener los demás con el nuevo. Yo creo que estamos viendo una Apple muy muy eficaz y muy consecuente, muy lógica en cómo hace las cosas. Hemos repasado las novedades de Apple, que bueno, son muchas y esperamos que ya no van a presentar nada más hasta el próximo año, ¿no? No, sin duda, no, no, no. Yo creo que ahora ya lo que Apple se va a concentrar es todo esto que tiene, venderlo al ritmo mayor posible, ¿no? No, ya no habrá ningún anuncio hasta, pues, no te voy a decir primeros de año, sino yo diría pues marzo o así, que empecemos a escuchar noticias. Quizá lo que se está rumoreando, esta nueva versión de macOS, o sea, de OS X, que ya se empiezan a ver, ¿no? En las estadísticas de la web ya se empiezan a ver referencias a una nueva versión de OS X, que podría ser, pues bueno, pues una renovación que Apple anuncie después de Navidades. Daniel, gracias por estar con nosotros analizando todas las novedades que ha presentado últimamente la compañía de la manzana. Muy bien, gracias a ti, Jaume.